En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Un día más te saludamos desde el 101.4 a través de Teleelch en Radio Marca. Por supuesto, también si nos ves en la gran pantalla en Teleelch y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestro portal multimedia, en nuestra app Teleelch, y también nos puedes escuchar en la aplicación TuneIn Radio. Buscas Teleelch en Radio Marca. Pues arrancamos ya con titulares en este, ¿qué es ya? Jueves 31 de agosto, el último día del octavo mes de 2017. Al Elche le va la copa y el sufrimiento. Los franjiverdes se han clasificado. Lo hicieron anoche en la tanda de penaltis en Badalona tras llegar con 2-2 a los 90 minutos reglamentarios y a los 120 sumando la prórroga. Desde los 11 metros los de Mir estuvieron más acertados que los catalanes y vencieron por 3-1. No hizo falta ni lanzar el quinto. Mir, que solo alineó a dos titulares pensando en el partido de liga de este domingo, en sala de prensa criticó la falta de actitud de su equipo en la primera parte, donde el conjunto blanquiverde fue muy inferior y se fue al descanso perdiendo por 2-0 y malas sensaciones. Pero en la segunda parte, tras la bronca en el vestuario y los cambios del técnico, Collantes e Iván Sánchez, los extremos, todo cambió de manera radical. Y los goles de Lolo Play y Soricaba igualaron la contienda. Luego llegó la tanda de penaltis, la suerte que dicen de el azar. Yo no creo en el azar, creo que los lanzadores estuvieron más afortunados unos que otros. Mir se mostraba satisfecho. Bueno, sí, al final el factor suerte pues ha estado a nuestro favor en la tanda de penaltis. Y bueno, como habéis visto el partido, pues la primera parte ha sido de un equipo y la segunda pues ha sido de otro. En resumen, al final pues hemos tenido la suerte de ganar hoy y bueno, y contento porque hemos pasado una eliminatoria que no era fácil. Un resumen sin duda muy resumido, pero enseguida vamos con las apreciaciones del técnico y de los futbolistas por si anoche pues no pudiste escuchar nuestra retransmisión desde allí, desde donde hay que estar en cada campo, aunque sea en Segunda B o la Copa del Rey. Un Elche que se va a enfrentar en segunda ronda a la Cultural Durango de tercera división, que ayer venció 0-3 al Gimnástica de Torrelavega, y el partido se disputará este miércoles que viene, 6 de septiembre, en el Martínez Valero. Es decir, que si esta semana el Elche ha tenido dos salidas consecutivas, anoche en Badalona y el domingo en Zaragoza, la semana que viene tendrá dos partidos consecutivos en casa. El miércoles Copa del Rey contra el Durango y el domingo a las 6 frente al Peralada. Semana para que los aficionados disfruten de su equipo en el Martínez Valero. Como mención especial, muy especial, hay que hacer a los más de 20 aficionados que ayer se dieron cita en las gradas del estadio municipal y además dejándose ver con camisetas del Elche, con bufandas. Sin duda una mención muy especial para ellos, mucho mérito tiene, y los jugadores supieron apreciarlo, se marcharon hasta ese córner, hasta esa esquina una vez finalizada la tanda de penaltis para tributarles un caluroso aplauso y una merecida ovación a ellos. Pues vamos a analizar lo que dio de sí esta clasificación para la Copa del Rey, que es otro golpe de autoestima importante de cara al partido de liga del próximo domingo, que no olvidemos que es el verdadero objetivo, pero estas victorias te ayudan, como digo, anímica y moralmente aunque de lo de ayer yo creo que lo que hay que extraer sobre todo es una lección. Aprender a lo que al Elche le espera en los terrenos de juego en Segunda División B. De césped artificial, pequeños, con equipos aguerridos y más contra una escuadra que venía de encajar una manita hace tres días. ¿Cómo iban a salir? A tope, con el cuchillo entre los dientes, como se suele decir. Y eso el equipo no lo supo leer bien. Si a ello unimos que el planteamiento quizás tampoco fue el acertado, con un centro del campo, con la presencia de Gonzalo Verdú, que por mucho que haya jugado en el Cartagena ahí, siempre va a tener un instinto más defensivo que atacante, pues el equipo estuvo mucho más atrás de lo que luego se demostró que por calidad podría estar. Luego dio dos pasos hacia adelante con los cambios y el partido cambió diametralmente. Vamos a analizar lo que sucedió, como esta noche también lo analizaremos en el tiempo de deportes en Telenit. Esta noche al filo de las 10 menos cuarto podréis ver el amplio resumen en Teleelch de esa victoria, de esa clasificación, con las jugadas, los goles, los penaltis, con todo. Como digo, esta noche al filo de las 10 menos cuarto en el tiempo de deportes en Telenit. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Aún estás a tiempo, sí, porque este verano es tu verano y sin gafas será el mejor. Desde 690 euros, ojo, financiación y consulta previa gratuita. Innova Ocular Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano. Posturéalo. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos una y media, para los que escucháis en redifusión una horita más. Ayer el Elche pasó de eliminatoria, no lo tuvo fácil. Se supone que la segunda eliminatoria va a ser más sencilla, porque tiene dos factores a favor. Si ayer los tenía en contra, hoy, o mejor dicho, el miércoles que viene los tendrá a favor. Eso no significa que vaya a ser un partido sencillo. Digo que en teoría es más asequible. ¿Por qué? Primero porque ayer tenía el factor campo en contra. Un césped artificial del que, aunque sea de última generación, hay que acostumbrarse. Además juegas a domicilio y contra un rival de tu misma categoría que además viene escocido de la manita que le hiciste hace tres días. Son factores como para tener en cuenta y ayer el equipo en la primera parte creo que no los tuvo en cuenta. Sin embargo, el próximo miércoles el Elche va a tener dos factores fundamentales a su favor. Uno, juega en casa, campo grande con su afición. Dos, enfrente un equipo de tercera división. Que ojo, viene de meterle un 0-3 a otro equipo a domicilio, a otro equipo de tercera, pero no deja de ser de tercera división. Con lo que a priori la segunda eliminatoria es más sencilla, entre comillas, vamos a poner asequible, que la primera. La primera la has pasado con sufrimiento, sí, pero has sido capaz de recuperarte de la mala primera parte. Has sido capaz de cambiar el rumbo del partido y eso es muy interesante. Ahora entramos en materia. Le quedaría, si pasa la semana que viene, una tercera eliminatoria para luego ya acceder a la cuarta, donde te toca sí o sí un equipo europeo que pueden ser de los cuatro Champions o de los dos europeos de la Europa League. O sea que el premio está más cerca, pero todavía queda. Y ello sin olvidarnos y descuidarnos de que el verdadero objetivo es el domingo, es la Liga. Pero a nadie le amarga un dulce y estando en segunda B, la Copa tiene más ventajas que estando en segunda, porque te puedes enfrentar en esa eliminatoria, como digo, a uno de los grandes. Y ahí haces caja y puedes cubrir una buena parte del presupuesto. De salida, lo primero que hay que decir es que Vicente Mir, ya lo reflejó en rueda de prensa, tenía la cabeza puesta en el partido de la Liga. ¿Quiere pasar la Copa? Sí, pero no a costa de quemar al equipo de la Liga. Por eso no viajaron Nino, Javi Flores, Tecchio, Manuel Sánchez, la columna vertebral o parte de la columna vertebral. Tampoco Primi, porque no podía hacerlo, estaba sancionado en la Copa de la temporada pasada. Y además del resto de titulares, que lo van a ser en Zaragoza, pues la mayoría estaban en el banquillo. José Juan el portero, Iván Sánchez, Collantes y Benja. Los únicos titulares que jugaron, Adrián, que lo hizo de central, y Gonzalo Verdú de mediocentro. Dejando claro que el equipo se iba a encontrar con un oponente muy motivado por el 5-1 de la Liga, que además está mucho más familiarizado con su estadio, con su público a favor, con las dimensiones del terreno de juego, y que enfrente tiene un equipo con solo dos titulares de la Liga, lo normal es que si no salían a tope lo iban a pasar mal. Y lo pasaron mal. Y además todo en la estrategia. Primer saque de banda, balón al larguero. Cabezazo de Serramilla al larguero, primer aviso. Cada disputa, cada pelea era para el Badalona. Se jugó casi siempre en campo del Elche. Un Elche que no tuvo salida, que además no gobernó el centro del campo y que, insisto, a mí, por mucho que Gonzalo Verdú esté más o menos acostumbrado a jugar ahí, yo siempre diré lo mismo. Es una máxima que además casi nunca le da la razón al entrenador. Un defensa jugando en el centro del campo, como un lateral jugando de extremo, es algo que casi nunca funciona. Pero con esto no estoy echando la culpa a Gonzalo Verdú. Él juega donde le ponen. Yo digo que tácticamente a mí, cada vez que se hace este tipo de situaciones, de elecciones, a mí no me gusta. ¿Que te puede salir bien? Sí, curiosamente casi nunca sale. Pero no a Mir, a ningún entrenador, ni le ha salido a Bordalás cuando lo ha hecho, ni a Escriba, ni a Toril, ni a Baraja. Es que, y hablo de los recientes. Es muy difícil, porque el defensa está acostumbrado a defender y cuando quiere dar un pase ganador, un último pase, pues no es lo suyo. Alguna vez le puede salir, pero quizás en los entrenamientos y cuando no le aprietan. Pero no en un campo donde el rival te está comiendo literalmente, pues el defensa lo que hace es quitarse el balón de en medio. Dicho esto, con una mala primera parte, donde llegó el gol de Rubén en un penalti muy dudoso, donde luego llega en otro saque de banda, porque el penalti llega de un saque de banda, el segundo gol llega de un córner, todo de estrategia, donde se supone que ahí no te pillan, desprevenido. El segundo de ellos, van a despejar dos en el primer palo, ninguno llega, el balón le cae a Adrián Rivas, gol para adentro, 2-0. El Elche prácticamente no existió en ataque en la primera parte. A Mir se lo comían los demonios en la banda. Está claro que en el descanso soltó todo lo que tenía, los futbolistas se pusieron las pilas y además Mir contribuyó muy considerablemente al cambio con la puesta en escena y con los movimientos tácticos. Primero, de quitar a ese centrocampista defensivo y ponerlo de central. Gonzalo Verdú pasó a ser central con Golobar. Metió a Collantes y a Iván Sánchez de las bandas, con lo que el equipo ganó una profundidad enorme. Y Provencio ya no estaba solo para construir, tenía la ayuda de Diego Benito. Además, creció la figura de Lolo Pla, que fue el que forzó en una jugada personal el penalti y marcó el gol de penalti. Luego llegó el gol de Soricaba de cabeza y el Elche pudo ganar el partido en la segunda parte. ¿Por qué? Pues porque, primero, se pusieron todas las pilas, pero segundo, y no menos importante, tácticamente, el equipo fue mucho más lógico. Y con el 2-2, si el Elche sigue apretando el acelerador, yo creo que se lleva la eliminatoria. Luego, en la prórroga, es cierto que el Elche estuvo más cerca de la portería del Badalona, lo dominó, llegó físicamente mejor, aunque curiosamente la mejor opción la tuvo el Badalona en un mano a mano, en el que Guille Vallejo estuvo francamente bien y salvó ahí a su equipo. Y luego la tanda de penaltis, que sí, que hay que tener una pizca de suerte, que el Badalona quizás no la tuvo, porque los dos lanzamientos al travesaño, el primero y el segundo, pues a lo mejor si tienes otro día, en vez de al palo y para afuera, va al palo para adentro, pero yo no lo fío todo a un componente de suerte, lo fío a un componente de confianza. Y pongo el ejemplo de Collantes, la seguridad que se le veía cuando puso el balón, la tranquilidad pasmosa para golpear y ponerla donde el portero no podía llegar, engañarlo, flojita, sangre de hielo. Eso no es suerte, eso es que tú dominas la situación. Y en una tanda de penaltis donde los nervios te pueden atenazar, efectivamente, primero hay que elegir a los que quieran lanzarlo y se vean con una confianza ciega. Y luego, dentro de esos que tienen una confianza ciega, pues que le pegues bien al balón. Eso no es suerte. Sí hay un pequeño factor de suerte, un componente. Que le pegas bien y ya te digo, pega en el larguero y a lo mejor un centímetro más abajo irás un golazo. Ahí sí está ese pequeño componente de suerte. Pero bueno, la llamada lotería de los penaltis. Marcó el Gonzalo Verdú, falló el primero, con lo que en realidad la presión era a favor o en contra del Elche, a favor del Badalona, pero Albarrón lo estrelló en el palo y a partir de ahí ya no falló el Elche. Iván Calero marca el suyo, Serramicha otra vez al palo, Benja marca el suyo, Kevin marca, Collantes marca y Marcos me falla. 3-1 y ya no hizo falta lanzar el quinto. Vamos a escuchar a Vicente Mir, que reconocía que estaba muy enfadado por la actitud de sus futbolistas en la primera parte. Sí, lo cierto es que la primera parte no me ha gustado nada, es decir, la actitud de los jugadores creo que no ha sido nada positiva, no han salido metidos en el partido a lo que nos estábamos jugando, hemos tardado mucho en meternos en el partido y esto es lo que nos podemos encontrar en Liga y eso es lo que más me enfada a mí. Y bueno, la verdad que bueno, luego la segunda parte hemos sabido reaccionar y bueno, a partir de que hemos reaccionado un poco, hemos sido más intensos, hemos ido más al balón, hemos querido más, pues al final, pues bueno, con la calidad que tienen los jugadores, pues al final pues se consiguen los objetivos y ya te digo que el problema ha sido de actitud total, pero una vez esa actitud la han cambiado, pues bueno, hemos mejorado. Bueno, sí que es cierto. El problema ha sido de actitud total. Vamos a parar ese corte. Creo que es muy interesante que el entrenador no esconda esto. Creo que es fundamental la cura de humildad y la lección que ayer debe extraer el equipo y el entrenador. Y me parece muy interesante que Vicente Mir no solo lo vea, sino que no lo esconda. Y que el futbolista sepa que el entrenador lo dice fuera porque también se lo ha dicho a ellos dentro primero. Porque otro entrenador pues, podría decir, sí, no hemos estado bien, pero bueno, es que en la segunda hemos hecho un gran partido, tal, y lo escondes. No, no, no. La lección que hay que sacar de ayer es que lo que te vas a encontrar en la primera parte te lo vas a encontrar en Cornellá, en el campo del Ebro, en el campo del Llagostera, en el del Peña Deportiva, en el Olot, en el del Peralada. Si no sales a tope como el rival, te comen. Ahora, si sales a tope como el rival, tu calidad, en el 90% de los casos, va a suponer que te impongas en el partido y en el marcador. A menos que tengas un día aciago. Pero si tienes un día aciago y has puesto todo lo que tienes que poner, nadie te va a criticar nada. Todo lo contrario. Por eso me parece muy interesante y es lo que más destacaría del día de ayer, aparte, lógicamente, de la clasificación. Evidentemente, también acertó luego con los cambios. Ahí mejoró y mucho el equipo, tácticamente. Sí, es cierto que los cambios pues, han venido muy bien, pero bueno, también es cierto que los demás jugadores también han puesto una, dos o tres marchas más y eso ha hecho que al final pues, el equipo pues, mejorara y consiguiéramos ese empate que estaba muy difícil. La verdad es que estaba dificilísimo y más viendo cómo estábamos jugando. Pero bueno, la segunda parte hemos cambiado la cara y bueno, sí que es cierto que pues he intentado activarlos y explicarles lo mal que lo estábamos haciendo. Y bueno, y la verdad que bueno, pues los chavales han salido de la segunda parte pues con otra mentalidad y bueno, y al final pues bueno, han conseguido lo que queríamos, por lo menos empatar el partido y poder llegar a la prórroga. Y bueno, la prórroga luego ha sido pues yo creo que ha sido una prórroga, ha sido nuestra, pero sin crear demasiadas ocasiones de gol, y al final pues ha ido transcurriendo el partido hasta llegar a la tanda de penaltis. Bueno, yo creo que la primera parte no me ha llamado ninguno, pero la segunda sí que es cierto que los jugadores han cambiado totalmente la actitud. Aquí es cuando le estamos preguntando precisamente por la si algún jugador había llamado a la puerta, ¿no? Bueno, yo creo que la primera parte no me ha llamado ninguno, pero la segunda sí que es cierto que los jugadores han cambiado totalmente la actitud y han sido los que yo sé que son. Es decir, que por lo tanto no me llevo ninguna sorpresa. La sorpresa me la llevaba en la primera parte, sabiendo lo que se estaban jugando y lo que nos estábamos jugando, que no estuviésemos dando el resultado que yo quería. Pero bueno, luego la segunda parte y la prórroga ya han sido lo que yo pienso de ellos, y vuelvo a decir que en mi equipo puede jugar cualquiera titular. Su equipo puede jugar cualquiera titular. Vamos a ver si de los que jugaron ayer, alguno, además de Gonzalo Verdú y Adrián, que son titulares en Liga, alguno le puede haber convencido. Yo creo que de los que salieron en la segunda parte, sin duda, Collantes está para jugar sí o sí, e Iván Sánchez también. Otra cosa es que fuera de casa no quiera jugar con dos extremos, pero eso ya es una cuestión en la que él se tiene que calentar la cabeza. ¿El cansancio por la prórroga puede pasar factura? Se le preguntaba a Vicente Mir. Bueno, la prórroga siempre viene mal, y más en las alturas que estamos, ¿no? La gente aún no está bien físicamente y se acusa, pero bueno, intentaremos no llegar a la prórroga el próximo domingo. Ah, ¿tú te refieres por este? Sí, claro. Bueno, sí que es cierto que tengo jugadores que han jugado menos, tengo jugadores con más de refresco, jugadores que se han quedado y pueden ser, y seguramente pues serán la mayoría de ellos titulares, por lo tanto que vamos por Gonzalo Verdú. Bueno, intentaremos recuperar a la gente que vaya a jugar el domingo y bueno, yo creo que en otras categorías, en este caso en Primera División, pues entrenan igual que nosotros, o nosotros entrenamos más duros que en Primera División y juegan dos o tres partidos en una semana. Así que, por lo tanto, nosotros también podemos hacerlo. La verdad es que yo creo que la excusa del cansancio, si es que alguien la quiere poner, no existe, porque ayer rotó el 90% del equipo. De los dos que jugaron titulares el domingo y ayer, Adrián y Gonzalo Verdú, Adrián solo jugó la primera parte, con lo que solo jugó 45 minutos. El único que verdaderamente podría tener molestias es Gonzalo Verdú o llegar con carga. Es más, ayer en el tramo final del partido, no de la prórroga, sino de los 90 minutos, ya hacía algún estiramiento en el gemelo y miraba al banquillo. Sin embargo, luego le dijo al míster que podía seguir sin problemas, porque es un tipo muy fuerte. Y la verdad es que bueno, esa fortaleza física y esa musculatura le ayuda mucho, pero hubo un momento en el que pensamos que iba a meter a Samba para refrescar a Gonzalo Verdú pensando ya en la Liga. No lo hizo, eso es porque llegó bien, incluso lanzó el primer penalti porque se veía fuerte, y es el único que yo creo que puede llegar un pelín tocado, pelín, pero vamos, de aquí al domingo hay tiempo para recuperar. Y luego en la segunda parte es cierto que Collantes o Iván Sánchez, que pueden ser titulares en la Liga, salieron la segunda parte, pero bueno, jugaron la segunda parte y la prórroga, ni siquiera un partido entero. O sea que yo creo que no puedes agarrarte a la coartada del cansancio. Es una victoria, todas lo son, buenas para la moral del equipo, y más cuando tres días después te vas a enfrentar en Liga. Sí, ya dije yo que tanto ganar el domingo pasado como ganamos a Badalona, como pasar la eliminatoria, pues bueno, todo esto es positivo porque ganan todos los jugadores y bueno, y como has visto, pues hemos rotado, han jugado todos, prácticamente todos los del equipo han jugado, menos Samba, y bueno, y todo es positivo para afrontar la Liga. Ahora nos queda el partido del domingo. Si somos capaces de sacar los tres puntos, pues habrá salido una semana redonda como yo quería. Por cierto, ya hay horario para el partido de la Copa del Rey en el Martínez Valero. Es el miércoles 6 de septiembre, como ya os veníamos diciendo días atrás, a las 20:45, horario de Champions. El miércoles que viene, 6 de septiembre, el Elche frente a la Cultural Durango de Tercera División, que ayer ganó 0-3 al Gimnástica de Torrelavega, el miércoles que viene a las 9:45 de la noche en el Martínez Valero es el partido. Precisamente le preguntamos por el próximo rival de tercera. Eso puede suponer jugar en el estadio y jugar contra un rival de tercera, una eliminatoria en teoría más asequible. Bueno, pues bueno, sí, no cabe duda que somos una categoría más, pero partidos fáciles no hay ninguno y ahora mismo, pues bueno, pensaremos que vamos a pensar primero en el partido de liga que tenemos y luego el miércoles pues ya pensaremos en el de Copa y sin confianzas, porque aquí hoy, ya te vuelvo a decir, la primera parte hemos salido tal vez confiados contra un equipo que sabíamos que era bueno y lo habíamos hablado durante la semana. Pero el resultado 5-1 que nos llevamos en casa, no lo sé. El por qué no lo sé, pero vuelvo a decir que no me ha gustado nada la actitud de los jugadores en la primera parte. Y bueno, y han sido capaces, lo positivo es que han sido capaces de cambiarlo, ¿no? De hacer una segunda parte muy positiva. Lo ha repetido en muchas ocasiones. Insisto, eso es bueno. Para que el futbolista se dé cuenta, Mir, si tiene cosas buenas, una de ellas es que es un ganador nato, no es conformista, y se lo dijo a los futbolistas durante la primera parte, con broncas, en el descanso, lo ha dicho en rueda de prensa, no en una, ni en dos, ni en tres, sino hasta en cuatro veces, incluso hasta sin preguntarle, y eso en estos momentos es bueno. Otra cosa es que si pasan las semanas, el equipo sigue así y el míster pues sigue recriminándosele que algún jugador se harte, pero ese será el problema del futbolista. Aquí el que manda es el patrón del barco, y el patrón del barco marca el rumbo, y si los critica es porque no han elegido el rumbo que él les pidió, y el rumbo que él les pidió es salir a tope, no salir a ver qué pasa o desenchufados. También muy destacable el apoyo de los aficionados que estuvieron allí viendo el partido y apoyando los suyos. Bueno, la verdad que es difícil, ¿no? Un día entre semana, pues poder venir a ver un partido de Copa es complicado, pero bueno, es de agradecer y bueno, y se van contentos, que es lo importante. No hemos sido eliminados, hemos pasado a la siguiente ronda y eso pues para ellos era positivo también. Se le preguntaba si esta victoria empujará un poquito más a que la campaña de abonos siga sumando adeptos a la causa. Bueno, ojalá ayude, ¿no? Todo lo que se gane, todo lo que podamos ganar y ayudar, pues sería genial. Y vuelvo a decir que nosotros necesitamos a la afición para poder conseguir los objetivos. Eso para mí creo que es fundamental, que la afición esté con nosotros en todo momento, aunque somos nosotros los que se lo tenemos que dar con resultados. Eso está claro y juego. Pues de momento un partido más en el calendario. El miércoles que viene, 6 de septiembre, a las 9:45 en el Martínez Valero, Elche Cultural Durango. Sí. Estaba viendo por aquí los que se han clasificado, aparte del Cultural Durango 0-3, el Calahorra se ha clasificado, venció 1-0 al Real Unión, el Mirandés se ha clasificado, ganó al Peña Sport 1-2, la Gimnástica Segoviana ganó al Pontevedra 2-0, la Ponferradina que ganó 2-0 al Rápido de Bouzas, el Lleida que venció 2-1 al Racing, el Logroñés que goleó al Avilés 4-0, el Olot que empató a 1 frente al Olympia pero se clasificó los penaltis, el Murcia que eliminó al Cacereño, el Lleida eliminó al Melilla, el Unión Adarve eliminó al Rayo Majadahonda, el Antequera al Arcos, el Lorca Deportiva eliminó al Villanovense, el Marbella al San Fernando, el Cartagonova eliminó al UCAM de Murcia y hoy se juega el Talavera Toledo. El 6 de septiembre el Formentera Tarazona y estaban exentos Atlético Baleares, Racing de Ferrol, Hércules, Mallorca, Alcoyano, Fuenlabrada y Mérida. Todos esos entran ahora en escena en la segunda eliminatoria. Ya sabéis, el Elche frente a la Cultural Durango el miércoles a las 9:45. Reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopol. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos a seguir escuchando protagonistas del partido de ayer y la clasificación. Antes recordar que hoy a las 5 comparece en rueda de prensa el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, en el Estadio Martínez Valero, para hablar de este final de mercado de fichajes. En principio parece que no va a haber ninguna sorpresa, aunque nunca se sabe. La salida de Liberto ha dejado una ficha libre, una sub-23. El entrenador, en todas las ocasiones que le hemos preguntado en las últimas semanas, ha dicho que él está muy contento con la plantilla, que no tiene noticias de que se le vaya a fichar a nadie y que si no viene algo mejor, que prefiere que no se toque la plantilla. Bueno, pues veremos qué dice hoy el director deportivo de una plantilla que, como digo, pues sigue teniendo buena pinta y sigue en los dos frentes. Escuchábamos a Lolo Pla, sin duda creció con la presencia en los carriles de Collantes y de Van Sánchez, sobre todo porque el Elche tuvo más el balón, y Lolo Pla pues conectó bien con el resto de compañeros, forzó el penalti, tuvo alguna ocasión, y es un futbolista desde luego bastante aprovechable. Reconocía que cambiaron de actitud en el descanso. Sí, hemos salido un poco dormidos, por así decirlo, pero bueno, sabemos la capacidad que tiene el equipo, trabajamos diariamente cada uno para ver que en situaciones como esta pues se puede salir adelante y bueno, por suerte ha pasado que hemos sido vencedores, pero hay que cuidar esos matices porque esas veces, hay veces que sí, pero no hay que jugar mucho con la suerte. Sí, bueno, es normal cuando ves a un equipo que no hace pues lo que diga. Sí, hemos tenido esa paciencia dentro de que teníamos que hacerlo en 45 minutos y hemos tenido esa paciencia primero marcando un gol, porque hay veces que intentas marcar dos goles sin marcar primero y creo que ha pasado pues bien, ¿no? La situación del gol ha sido clara, ha sido penalti claro y bueno, pues bienvenido sea un gol más. Bienvenido sea un gol más, en su caso el primero. Era un partido en el que querían ganar, pero eso sí, con cabeza. Bueno, cuando se ha empatado creo que quedaban, pues no sé, 20 minutos o por ahí y queríamos que no llegara a prórroga, ¿no? Queríamos ganar el partido, pero bueno, siempre con cabeza, siempre sabiendo que teníamos media hora más, no tirando la segunda parte y bueno, y hemos llegado a la prórroga, queríamos ganar también, pero está claro que estamos en pretemporada, ahora mismo las piernas pesan mucho, es verdad que estamos bien físicamente, pero bueno, es agosto todavía, no es ni septiembre, y bueno, y muy bien. Sí, por suerte nos ha pasado eso en la primera parte, pero luego lo hemos revertido y hemos podido sacarlo la eliminatoria y creo que se trabaja mucho mejor. En cuanto a los fallos se pueden ver, si luego al final ha sacado el resultado, pues bueno, la primera parte es para no volverla a repetir porque tanto la actitud, ya no digo la actitud, sino bueno, que no salían las cosas, no hacíamos lo que sabemos y bueno, esperemos que no vuelva a suceder y que si sucede, pues que pase lo de hoy, ¿no? Esperemos, como ya he dicho, no tentar a la suerte, pero hay que trabajar mucho porque nos espera un año largo y no es fácil porque, bueno, el equipo, es verdad que hay un equipazo, es un equipo espectacular, los 20, ¿cuántos somos? 24... 24 o 25 creo que puede ser cualquiera titular y eso hace que la competencia dentro del equipo sea muy fuerte, que los entrenamientos sean muy buenos y nos va a venir bien. A la larga todos participarán y vamos todos a una, estamos todos en un barco, nada de individualismos y estamos para trabajar. Hablábamos también con Guille Vallejo, el guardameta, que la verdad tuvo trabajo en el sentido de que el Badalona llegó sobre todo en la primera parte. Pero lo que paró lo hizo francamente bien. Metió una mano en el minuto 89, que pudo ser el 3-2, no hubiéramos llegado a la prórroga. Luego un mano a mano en la prórroga, la única que tuvo el Badalona, pero fue una ocasión clarísima y sacó un brazo ganador que salvó al equipo de la eliminatoria. Y luego, bueno, pues paró el cuarto y último penalti. Fue último en ese momento porque ya le daba la clasificación, es decir, que demostró que ahí hay portero y que José Juan no puede complicarse. Muchas veces los suplentes pues dicen, bueno, están ahí y que mejor no salgan, ¿no? No es el caso, ¿eh? Tiene muy buena pinta Guille Vallejo y además ayer no se complicó ni un solo balón, yo creo que tenía la lección bien aprendida porque es un chaval que le gusta mucho jugar, tiene habilidad con los pies, lo demostró en pretemporada, aunque a veces con demasiado riesgo asumido. Y creo que el míster habló con él. Guille Vallejo reconocía que gracias a la regañina del míster cambiaron la cara en el segundo tiempo. Bueno, el míster nos ha regañado pues como era normal tras la actitud de la primera parte, pero yo creo que gracias a eso hemos competido como el que más. Bueno, si he tenido tan poco trabajo es gracias a mis compañeros. Yo estoy ahí para hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo. Bueno, es por lo que trabajamos cada día, no sé, luego es el míster el que decide. Después de un tiempo parado, pues cuesta un poco empezar, tomar las medidas al campo, pero yo creo que con los minutos me he ido encontrando mejor y al final lo hemos sacado, que es lo importante. Sí, yo creo que después del partido del otro día, pues lo que hemos dicho, nos relajamos un poquito y gracias a la remontada de la segunda parte, la actitud, lo hemos sacado y nos va a venir muy bien respecto a la siguiente jornada. Nos hemos llevado un aviso y a seguir. Bueno, el año pasado también tuvimos una eliminatoria contra un tercera muy dura y no creo que ningún equipo sea asequible porque todos quieren pasar, económicamente viene bien a todos los equipos, así que irán a muerte a ganarnos. No, yo creo que somos un equipo físicamente muy bien preparado, así que además estamos empezando la temporada, no creo que suponga nada. No, hemos empezado un poco dubitativos, un poquito de falta de actitud, cambio de terreno, pero la segunda parte yo creo que hemos tenido un cambio de actitud, hemos presionado, hemos tenido la pelota, que eso es lo que quiere el míster y hemos competido. Ha venido gente, nos ha apoyado y agradecérselo. Hombre, yo lo dije al principio cuando vine, contra mejores resultados saquemos, más engancharemos a la gente. Las palabras de Guille Vallejo, el guardameta del Elche, que también fue ayer importante. Pues desde ya, a preparar el partido del domingo. Esta tarde la plantilla vuelve a las 6 a los entrenamientos, le queda el de esta tarde, mañana viernes y el sábado, porque el sábado ya viajan a Zaragoza para jugar el domingo a las 12 del mediodía. Pues hasta aquí hemos llegado, que paséis una muy feliz tarde. Mañana nos escuchamos aquí en Elche en Punta. Hasta luego, gracias. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.